Tenemos en línea a Germán de los Santos, periodista, autor del libro, junto con Hernán Lascano, Los Monos, la historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Que hace referencia, bueno, a la historia de la familia Cantero, y lo convocamos esta tarde como un hilo conductor de un tema que, como bien dijo Yelena al principio del programa, venimos abordando, que es la problemática de las adicciones y el factor determinante del narcotráfico y de la posibilidad de que el narcotráfico exista, para que tengamos que lamentar situaciones de consumos problemáticos y de todo lo que eso genera. Así que bueno, le damos la bienvenida a Germán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, Germán, como te decíamos, te convocamos porque venimos abordando la problemática de las adicciones. Y en particular, bueno, este libro que vos realizás, esta investigación, que bueno, Luis comentaba al principio del programa también, que es un libro que es reconocido fuera del país, y no al menos no se le da la importancia, Luis decía que él consideraba, que no se le da la importancia que él considera por la investigación que ustedes realizaron acá en nuestro país. Y al principio también decíamos esto de pensar por qué tal vez no se le da esa importancia. Pero bueno, ¿cómo es posible que el narcotráfico funcione? Yo creo que básicamente, y es una de las cosas que con Hernán Lascano contamos en el libro, es porque es un gran negocio. Y al ser un gran negocio, esa estructura que se monta sobre el narcotráfico, que tiene que ver con la violencia, con un problema de salud, como ustedes apuntaban recién, que son las adicciones, necesidades sociales también, que el propio narcotráfico va cubriendo en sectores muy necesitados de las principales ciudades, y ese negocio se manifiesta también y se sustenta en base a complicidades muy muy aceitadas. O sea, el narcotráfico, que es una actividad ilegal y clandestina, se sostiene en base a esas complicidades, que fundamentalmente pasan por la connivencia con sectores del Estado, principalmente de la policía. En el caso de la banda de los Monos, es muy paradigmático esto, porque más de la mitad de los miembros que fueron condenados de esta organización criminal eran policías de Santa Fe. Terrible. Más claro imposible. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo se evidencia esta situación que vos comentás en la investigación que realizaron? ¿Y más de 15, dijiste, imputados? Claro, fueron 19 condenados en distintas etapas, pero en definitiva más de la mitad de los sentenciados eran integrantes de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe. Ya el fenómeno que aparece en Rosario, que es el búnker, que es la forma de vender una cocaína barata adaptada al mercado popular, ya ahí te marca esas complicidades. El búnker es un lugar fijo que está a la vista de todos, que todo el mundo sabe que se vende droga y que sigue funcionando. Es como la antítesis a un comercio ilegal y clandestino, como es en todo el mundo la venta de drogas. Bien. Bueno, ¿Y este búnker estaba en Perdón. Está a la vista de todos. Bien. Vos sabés que nosotros estamos en Pergamino, estamos cerca de Rosario. Mi hijo estudiaba en Rosario, mejor dicho, comenzó a estudiar en Rosario. Y un día fui a llevarlo porque él hacía una tarea solidaria enseñándole a chicos en una villa. Y estacionamos en frente de un lugar que aparecía mucha gente, entraba y salía. Bueno, todo el mundo sabía que ahí era un búnker. Todo el mundo sabía. Claro. Menos parece que la justicia o la policía, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo, algo parecido, ¿no sucede un poco en todo el país? O sea, digo, ¿cuál es la diferencia de lo que pasó en Rosario? Mira, Hace un poco más de un mes en Buenos Aires se vio con mayor evidencia esto, en Villa Lugano, con el caso de este muchacho Dumbo que todavía está prófugo y que empezó como a amenazar a la gente del barrio de Villa Lugano, que lo había denunciado, y esos enfrentamientos terminaron con ataques a tiros contra muchos vecinos, que después terminaron cortando la 9 de julio. Y cuando hacían el piquete en la 9 de julio, la gente decía: no, nos queremos convertir en Rosario. Con lo cual, lo que vos decías de que no solamente se ve en Rosario, eso es muy claro. Lo que sí aparece en esta ciudad con mayor crudeza es la violencia, que, como decíamos al principio, muchas veces es contraproducente para el mismo negocio, pero acá va de la mano, porque desde hace años este engranaje de la violencia es la que sustenta este negocio millonario que es la droga. Por eso Rosario está con niveles de homicidios casi el doble o más del doble de la media nacional, y es algo que no se lo puede ya como dar vuelta a esa estadística que lleva 8 años. Claro. Y esto que vos marcabas en Buenos Aires, la avenida se llama, el barrio se llama... Villa Lugano. Villa Lugano, sí, pero es la avenida es Piedrabuena, donde se armó el lío, que cortaron la avenida esa, que es muy importante porque es el acceso a muchas empresas de transporte, de logística. Claro. Si no hubiese pasado eso, ¿se hubiese destapado algo o seguiría todo igual? No, lo que por ahí marcan estos casos, que el fenómeno en Buenos Aires se da con mayor intensidad en territorios controlados por estas bandas que manejan el narcotráfico, la Villa 1114. Esto es lo de Villa Lugano es un desprendimiento de todo ese fenómeno, con jefes de esas bandas que hoy están conviviendo en las mismas cárceles. Por ejemplo, Marcos, que es el líder, que es un hombre de nacionalidad peruana, que está preso desde el año 2016, que maneja la Villa 1114, es compañero de pabellón de Guille Cantero, que es el líder de la banda de los Monos en Rosario. Y ahí, en la propia cárcel, se fueron tejiendo relaciones que son muy peligrosas en un país que tiene más de un 40% de pobreza, porque esta venta de drogas, sobre todo en sectores muy postergados, es la que se transforma en una salida laboral y sobre todo en una salida cultural también, que eso es un fenómeno que se está viendo mucho en Rosario. Que eso es mucho más difícil de dar vuelta cuando, digamos, hay territorios que el Estado se le hace muy complicado ingresar. Germán, ¿a qué te referís cuando decís cultural? Claro, porque hoy yo estoy trabajando con el tema del trap. Del tema de la música trap, que ha tenido una inserción muy grande en muchos sectores, y que el fenómeno narco es como un imán ahí. Muchos chicos empiezan a verse reflejado y aspirar a convertirse en un maleante que maneja armas, que vende drogas, y ahí hay un fenómeno que por ahí no se está viendo mucho, y que eso es incluso mucho más perjudicial que otras cosas. Que esa inserción cultural hoy se ve con el pibe que, por ejemplo, trabaja en el sector de la, en la construcción, que es albañil, y que es considerado un gil, así se le llama, el gil, que es el pibe que trabaja. Y por eso lo que decía antes, el imán de la atracción pasa por ese vértigo de convertirse en el narquito del barrio, que muchos pibes terminan muertos con menos de 20 años. Sí, hola Germán, mira, mi nombre es Ayelen, te estaba escuchando hablar y qué bueno que lo hayas podido decir, digamos. Porque cuando te escuchaba hablar pensaba en esto, de lo que tiene que ver la significación social. Acá, por ahí vos decías, y hago como re hincapié en eso, que se está construyendo una significación social respecto de la venta de drogas que tiene que ver con una buena calidad de vida. O sea, el éxito. El éxito. Es muy peligroso que se asocie el éxito a la venta de drogas y al narcotráfico, por lo que eso implica. Y porque no nos olvidemos que el narcotráfico es el problema mayor y el eslabón más tangible es el pibe que consume y tiene consumo problemático, que a veces es el mismo que vende, otras veces no, pero a veces es el mismo que vende. Entonces paremos como sociedad y miremos un poco eso, porque eso es lo que está pasando ahora. Qué bueno que vos lo puedas alertar también. Sí, yo lo escribo a esto. Hace menos de un mes publiqué una historia de un muchacho que es el que le manda videos a su novia mostrándole las armas que tiene, que son armas muy importantes, pistolas 9 milímetros con cargadores de 30 disparos que transforman la pistola en una ametralladora, un fusil automático que se filma y le muestra a la novia con orgullo, digamos, que él llegó a ser lo que aspiraba a ser, como muestran los diálogos de las escuchas telefónicas en esta investigación, a ser sicario. Eso era lo que aspiraba. Y mira, y no solo eso, porque eso también tenemos que tener una mirada desde los medios de comunicación, cómo tratamos estos temas. Este pibe decía que quería salir en los diarios, aparecer en los portales de noticias y en los noticieros, baleando gente, porque eso le da en ese ambiente importante, esa rúbrica, claro, de importancia, sí, de chico malo, que por eso empieza a encajar en esa estructura del negocio de la violencia. Sí, el poder generado por el miedo, ¿no? O sea, porque en realidad también eso genera otra significación social para los demás que ven y que vemos, porque todos somos parte de esta sociedad, ¿no? Entonces se genera un poder de la persona que porta un arma, que mató, que lo que fuese que hizo, ¿no? Y esta significación social le da poder, un poder dentro, a veces, un poder dentro de un penal, un poder fuera del penal, ¿no? Cuando está prohibido de su libertad, en el penal le da cierto poder. Y fuera del penal también, porque maneja dos aristas diferentes y a su vez maneja, obviamente, dos corrientes diferentes, dos mercados diferentes, dos tipos de consumo diferentes, maneja toda una ruta de la droga que es tremendamente amplia. Claro, y sobre todo la competencia para, digamos, dar algún tipo de aliciente para salir de eso es hoy muy mala, porque estamos en una economía en crisis, con un Estado debilitado que llega con planes sociales, pero que para competir a esa inserción en el negocio del narcotráfico no hay muchas herramientas, y eso es lo que lo hace muy muy peligroso también y genera un problema no a corto plazo, sino a una mirada mucho más larga. Claro, ahí creo que esto no está en ahora vamos a entrar en una etapa de campaña electoral y no aparece, digamos, en ninguna plataforma ni los discursos. Sí, el problema de la seguridad cotidiana, digamos, de por ahí muchas veces los robos o los hurtos de celulares en la calle, pero que toda esa inseguridad también se retroalimenta de este negocio, que es como el negocio de fondo. Tal cual, terrible. Tomando un poco te habla Paulina de este lado. Tomando un poco lo de los medios de comunicación, los medios que se encargaron un poco de poner la vista siempre en Rosario como la gran cuna del narcotráfico. Yo te quería preguntar si vos sentís que Rosario está realmente tomada por la droga. No está tomada por la droga. Uh-huh. Falta mucho para eso. Yo he estado en países donde tienen problemas ya de una convivencia con el Estado mucho más opresiva. Uh-huh. Del propio narcotráfico. Acá eso todavía no sucede, pero sí es un problema muy grave, sobre todo no solo por el nivel de inserción en el negocio, como decíamos, del narcotráfico, sino fundamentalmente con la violencia. Uh-huh. Esto ha generado este negocio que surgieran otros emprendimientos criminales paralelos al narcotráfico, que también se retroalimentan de esto, pero que son incluso generan muchos más problemas en ese esquema de violencia más que el narcotráfico, como por ejemplo las usurpaciones de casas. Eso es algo que desde hace 2 años se empezó a imponer como una tendencia criminal en Rosario, que empieza con ataques a balazos a los frentes de las casas y termina con amenazas directas a esa familia que se debe ir en pocas horas de su casa, y esa casa es ocupada o para instalar un kiosco de drogas, un búnker para copiar armas, o para que se alquile en un mercado negro paralelo inmobiliario. Y eso también produce que en la propia ciudad haya desplazados, gente que tiene que irse de su propio hogar. Eso también, la consecuencia de eso es una espiral de violencia mucho más fuerte que se mete en ese círculo de balazos, homicidios, y no se puede salir. Uh-huh. Sí, y hablamos de la complicidad también, ¿no?, de todos los poderes. Sí. Creo que lo que dice Martín es muy importante, o sea, pensarnos que no somos Colombia, pero si nada se hace podemos llegar a esos puntos donde bueno, el narcotráfico es realmente terror para uh-huh. para la sociedad, ¿no? Totalmente. Sí, hay un hecho muy importante que también marca una bisagra en esto, que es el ataque a la cárcel de Piñero en Rosario, que fue hace poco más de 15 días o 3 semanas, que eso marca también una bisagra, ¿no? Nadie hasta ahora se había animado a enfrentar al propio Estado así, un grupo comando que llega a la cárcel y dispara contra los guardiacárceles, abren las rejas y se escapan 8 presos. Ay, terrible. Uh-huh. Sí, terrible, sí. Claro. Bien, bueno, Germán, no tenemos más tiempo, te tenemos que despedir, pero bueno, ya seguramente te volveremos a convocar. Así que bueno, un gran abrazo y gracias por... Y felicitaciones, sí, felicitaciones. Por la valentía, para empezar, y después por la profunda investigación. Tal cual. Una cosita bueno, más que te voy a preguntar, el nombre de la publicación de esta historia que contabas para poder verla. No sé si ya la realizaste, de que contaste de este chico que a la novia le mostraba y ostentaba las armas, para poder leerla. Sí, eso fue publicado en el portal Aire de Santa Fe. Mira. Y hay toda una serie también de chicos que se llama los chicos sin calma, que son los que se dedican a la música, al trap. Que hay una historia muy... que a mí me tocó mucho, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, que es de Oscar Blanco, un cantante de trap al que los narcos le matan a su compañero, que es un chico que tenía 20 años, y que lo matan en la puerta de un búnker. Sí, en realidad, bueno, este chico que vos mencionás que hace trap y que cuenta esa historia, si yo no me equivoco, entre la gente que hace trap es bastante conocido, y se hace conocido a partir justamente también de este, de haber contado su historia a través del trap. Y si no me equivoco, por lo poquito que sé de gente que hace trap, él en realidad fue la manera que encontró de poder sacar todo eso que le había producido, todo este hecho. Sí, sí, y además, bueno, hoy, porque siguió, digamos, con una carrera en la música, y hoy él lo que hace, que nos contaba, es como denunciar al tranza y a la policía, al narco y al propio poder policial, que es la que genera los problemas en el propio barrio. Una última cosita. Vos sabés que cuando fue lo de esta chica Candela Rodríguez, no sé si te acordás. Sí, sí. Bueno, hay toda una investigación ahí del propio Senado Provincial que determina también estas cuestiones de complicidad entre la policía, justamente porque la investigación fue un bochorno. Exacto. Y de un fiscal, de un juez, y después de todo eso, la verdad, hacen una recomendación que, bueno, no tiene nada que ver. Si tenés un cáncer, y tomá una aspirina, ¿no? Una cosa así, la recomendación final de la investigación esa del Senado. Bueno, pero tema aparte, hubo un comentario, no me acuerdo de quién, pero de un periodista de investigación, que decía que esto que sucedió en la provincia, sucede en la capital, sucede en todos lados, nada más que de una manera tan ordenada, ¿no? Es decir, tan regulada por la propia Policía Federal en ese caso. Claro, sí. Que impide que se armen estos escándalos que terminan deschavando el problema de fondo, ¿no es cierto? Claro, eso es la diferencia, que lo que hablamos al principio también de Rosario, que es todo mucho más evidente en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense existen niveles de narcotráfico, incluso hasta estructuras superiores a las de Rosario, mucho más sofisticadas, pero hay una convivencia ordenada. Eso es lo que en todo el mundo, digamos, funciona el narcotráfico así, no tirando cadáveres en las calles, porque hace evidente esa actividad clandestina, pero bueno. Que no se vea, mejor que no se vea. Entonces está todo bien. Exactamente. Tal cual, pero bueno. Bueno, Germán, estamos pasados de horarios. Nos van a echar. Bueno, les mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Germán. Hasta luego. Bueno. Bien, bueno, programó en el día de hoy, pasados expedientes.